Com. ¿Ya está grabando? Dale. No, nos juntamos para interceder. ¿Eh? Todos los domingos nos juntamos para interceder a las 18 horas. No. Pronto. ¿Qué? ¿Cómo era que decía? Todos los domingos a las 18 horas nos juntamos para interceder. Todos los domingos a las 18 horas nos juntamos para interceder por el culto. No. ¿Por qué era que intercedíamos, Guille? Todos los domingos a las 18 horas nos juntamos para interceder por el tiempo de culto. No. Bueno. Te informamos que el... Te informamos que en abril comienzan los cursos. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado, transformación y vida. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado, transformación y vida. Muy pronto, más información. Tiré... No. El otro... ¿Nos juntamos para interceder por el tiempo de culto? Dijiste que culto no. Bueno. Ah, no lo había leído abajo. Bueno. Todos los domingos, dijiste. Bueno. Cada domingo nos juntamos a las 18. Bueno. Cada domingo nos encontramos a las 18 horas para interceder por el tiempo de culto y por cada necesidad del pueblo de Dios. Cada domingo nos juntamos a las 18. Cada domingo nos encontramos a las 18 horas para interceder juntos por el tiempo de culto y por cada necesidad. Te esperamos para que participes junto a nosotros. A participar. Dale. Cada domingo nos encontramos a las 18 horas para interceder por el tiempo de culto y por cada necesidad. Te esperamos para que seas parte. Dale. Te invitamos. ¿Venía a participar? Bueno. Venía a participar. Te esperamos. Venía a participar. No, me suena. Bueno. Venía a participar. Te esperamos. Vení a que seas parte. Dale. Te invitamos a que seas parte. Te esperamos. Te invitamos a que seas parte. Te esperamos. Te esperamos. Te invitamos a que seas parte. Te esperamos. ¿Listo? Listo, eso ya está. Ahora. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado. Transformación y vida era. Ah, bueno. Te informamos. Sí, sí. Listo. Transformación y vida. Te informamos que en abril comienzan los discipulados transformación y vida. Ah, bueno. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado transformación y vida. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado, transformación y vida. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado, transformación y vida. Te informamos. Sí. Transformación y vida. Te informamos que en abril comienzan los cursos de discipulado, transformación y vida. Te esperamos. No, te esperamos. Dale. No te los pierdas. Muy pronto, más información. Muy pronto, más información. Dale. No te los pierdas. Pronto, más información. ¿Qué?